Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los trabajadores que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, ¿sí? Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Buen día a todas y todos los docentes. Buen día, Nacho. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? No lo puedo creer, llegué temprano. Porque te pasé a buscar yo, por eso llegué temprano. Claro, bueno. Sí, no me echaba. ¿Cómo te despertaste hoy de la mañana? De maravillas. Y yo más o menos, ayer hubo un largo partido de TEG en la madrugada, así que costó un poquitito. Aprovecho públicamente, quiero denunciar acá a Víctor, que me acusaba de burócrata. Solo por querer respetar el reglamento del juego. Él, para que se den una idea de lo que es Víctor, él intentaba, a través de asamblea, o sea, de que voten los que estaban jugando para modificar el reglamento en base a lo que él le convenía. Eso es lo que llamo asambleitis, que padece el compañero y no quiere respetar las reglas. Bueno, yo iba a comentar que fue una grata reunión, salvo algunos detalles, digamos, de docentes y gabinetes. Pero bueno, pasamos bien, ¿o no? La pasamos muy bien. ¿Dónde está Sabrina? Sabrina, y está por acá. Estará llegando. Y viste, uno de nosotros llega temprano, otro tiene que llegar tarde, es así. Para compensar. Exacto. Pero bueno, empezamos un nuevo programa de La Peluca de Sarmiento. Vamos a pasar los números para que quiera comunicarse. 4233-4848, 4233-5560, pero también se pueden comunicar por Twitter. Tenemos un problema con el Twitter, digamos, oficial, así que por hoy, si quieren comunicarse vía Twitter, lo pueden hacer a @laverdebrown y también por Facebook, por supuesto. Ah, tenemos Twitter oficial y no oficial. Exactamente. Ah, mira, bueno. Listo. Y entonces por sí. El Facebook. Y el Facebook, buscan La Peluca de Sarmiento y ahí estamos. Hay un cartelito bonito que Sabrina todos los viernes difunde, así que ahí nos vamos, se comunican con nosotros de inmediato. Bueno, tuvimos una semanita cargada de acontecimientos. Uh-huh. Uno de ellos, por supuesto, es el nuevo paro convocado por UDOCVA. Y bueno, estábamos hablando recién de que en la medida de lo posible se comuniquen con nosotros para ver cómo lo fueron tomando las distintas escuelas. En mi escuela, por ejemplo, yo laburo justo los viernes, me toca trabajar en la 1 de Ezeiza y se paralizó la escuela directamente. En la escuela de mi hija, por ejemplo, hubo desinfección jueves y viernes, así que no tuvo clases porque había hormigas rojas en el patio. Pero bueno, cada uno puede comentarnos un poquito cómo fue, lo vivió en su colegio, qué cosas se hacen generalmente en los paros, en los colegios no todos actúan o responden de la misma manera, tanto sea por adhesión o por no, digamos. Pero bueno, comuníquense si quieren y cuéntenos un poquitito cómo lo vivieron. A ver, me queda una duda, ¿cómo de las hormigas rojas, cómo era? Había hormigas rojas en el patio, en el jardín, y entonces hubo desinfección jueves y viernes. ¿A quién estaban afiliadas las hormigas rojas? No sabemos, aparentemente, pero suelen ser tan combativas que, bueno, en general siempre están al pie. Ah, bueno, está bien. Así que, bueno, un nuevo paro, con reclamos que son muy legítimos, a veces también habría que ver quién convoca también al paro y qué nivel de legitimidad tiene. Yo quiero un pequeño dato, para recordar, la dirección de Udogba fue cuando fueron las negociaciones paritarias a principio de año, fueron de los que primero firmaron, digamos, con el gobierno, igual que la dirección de Suteba, vendría a ser la gente de Baradell y compañía. Pero bueno. Sí, en esta altura del año también, por ahí, una semana que tuvo también un feriado. Uh-huh. No sé, bueno, hay veces hay que preguntar un poquito. Sí, por eso mismo me parece muy interesante ver la opinión de los compañeros que están en las escuelas. Si se pueden comunicar por todas estas vías que estuvimos recién difundiendo, a ver cómo lo vieron y qué opinan de todo esto. Bien, vamos con un temita musical. ¿Lo tenemos? Acá, ahora sí, con compañía de Sabrina. ¿Cómo estás, Sabrina? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. De maravilla. Bien, qué bueno. Pero me quedó picando eso de la difamación jugando al TEC, no puede ser esto. Vengo al programa acá, me difama, no. Bueno, pero estoy ofendido. Quiero denunciar. Estoy ofendido estoy ofendido con mis contrincantes. Quedó, bueno, y con las de gabinete también, un desastre. Bien. Que se complotan con la dirección burocrática, pero... Bueno, fin, pasemos a otra cosa. Porque, sí, ¿no? Vamos, teníamos una agenda muy nutrida, vamos. Sí. Tiremos la fecha. Bueno, tenemos varias cosas. En principio, recordar que hubo una reunión de delegados el 7 de octubre, así que si alguien estuvo presente y quiere comentarnos un poquitito, informarnos, estamos para escucharlos y escucharlas. ¿Reunión de delegados de qué gremio? De SUTEBA. De SUTEBA. De SUTEBA. Bien, no, por con seguridad. No, por supuesto, con seguridad. Después, la agenda que viene nutrida. Bueno, en principio está la fecha de las asambleas distritales, ¿verdad? Por lo menos en Brown. Es el 24 de noviembre, martes 24 de noviembre. Así que anótense los afiliados y las afiliadas a SUTEBA. Y el 25 de noviembre, miércoles, el congreso, ¿verdad? En Tigre. En Tigre. Claro. Uh-huh. Bueno. Bien, después tenemos... los compañeros de ATE están movilizando el Consejo Escolar el martes 20 a las 9 horas. Este martes, ¿no? Exactamente. Después, ¿tenemos agenda cultural también? Tengo un chivo acá, digamos, de los compañeros de Al Borde, que hay un taller de teatro para mujeres, que es libre y gratuito, que comienza el 22 de octubre, son 4 encuentros, los jueves de 14 a 16 horas. Entonces, repito, comienza el 22 de octubre, los jueves de 14 a 16 horas. Esto es Cobian 50 en Ministro Rivadavia, Al Borde. Bueno, y sabes que ya que estaban hablando de la actividad de ATE de la semana que viene, también recordamos que en la semana que pasó hubo una movilización y tenemos un audio para escuchar al respecto. Estamos con Juan Anzorena, secretario general de ATE Brown, presidente Perón, y bueno, hoy movilizan, queríamos saber de qué se trataba esto. Sí, hoy estamos en una medida de fuerza donde vamos a movilizar junto a la CTA de Lomas y de Almirante Brown y también con los compañeros de ATE Sur de Lomas. Movilizamos con auxiliares de educación, trabajadores de hospitales, sobre todo becarios que están reclamando el pase a planta, trabajadores de instituciones de niñez y de guarderías, de las llamadas UDIs que dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a reclamar básicamente por el pago en tiempo y forma de los sueldos, porque hay 60.000 docentes y auxiliares que no cobran todos los meses, como reconoció el gobierno. Vamos a reclamar los pases a planta que están presupuestados desde el 1 de enero y todavía no fueron concretados en salud y en todos los sectores, porque hay miles de trabajadores en educación, en niñez y en cada uno de los ministerios que no pasaron la planta todavía. Y estamos reclamando también que los compañeros, cuando se jubilan, cobren una jubilación digna. En la actualidad, después de 35 años de trabajar y aportar, tienen que esperar 3 años cobrando 2.000 pesos y a veces tienen que esperar más incluso. Es una situación completamente injusta. Estamos reclamando eso. La idea es, en ese marco de unidad, hacer una medida que sea visible, porque muchas veces los medios de comunicación ocultan nuestros reclamos, nos ningunean, así que vamos a ir al microcentro, a un lugar donde Scioli suele reunirse con el gabinete, que es la sede del Banco Provincia, y bueno, vamos a hacer escuchar ahí nuestros reclamos para que tengan que dar alguna respuesta, porque realmente están tanto Scioli como los otros candidatos con los que tampoco compartimos absolutamente nada. Nosotros decimos que tanto Scioli como Macri y Massa son candidatos del ajuste y están hablando de otra cosa y los problemas de los trabajadores no se resuelven. Muchas gracias. Bueno, y es ese día, bueno, movilizaron a... ¿Con quién estábamos hablando? Se escuchaba, lo dije al inicio de la entrevista ese día. Sí, pero yo Juan no estaba acá. Sorena, secretario general de ATE, presidente Perón. Se lo notaba cansado el compañero. Bueno, una semana compleja. Y nos contaban que, bueno, después de la movilización, en la movilización lograron hablar con Aparicio, que es secretario de Desarrollo Social, y con el subsecretario de Gabinete de Scioli, Emiliano Baloira. Y se comprometieron a reunirse con funcionarios de los distintos ministerios para tratar los temas planteados, y próximamente podría acercarse Aparicio a los consejos escolares de esta zona, de Brown, de Lomas de Zamora, porque también movilizan de Lomas de Zamora para tratar algunas de las demandas. Bueno, eso contando un poco lo que pasó esta semana que pasó. Que bien, terminó. Y para ir cerrando lo de la agenda, tenemos también desde una cuestión ya más cultural. Mañana domingo, Día de la Madre, a las 17 horas toca Daniel Biglietti, el cantautor uruguayo, en la casa, Centro Cultural de Claypole, ahí cerquita de la estación, así que está bueno, una buena propuesta, sí, al que le guste. Están recontra invitados. Muy bien, me quedó, ¿sabes qué? Una charla que va a ser la Marrón de Varela, ¿sí? Sobre reglamento, régimen académico y nuevo sindicalismo. Esto va a ser el jueves 5 de noviembre, falta todavía, así que seguro lo vamos a repasar en otro programa. Es con 115B3, actividad gremial. Bien. Después ahí, y para ir cerrando, ya está la fecha de Aparicio cuando todavía no está cerrado. No, próximamente. Uh-huh. Bien. Después comentaremos en todo caso. Bien, hay que estar atentos para que las escuelas puedan llevar sus reclamos, ¿no? Bien. Bueno. ¿Qué más tenemos por acá, en el programa? Yo caí tarde con complicaciones, así que estoy un poco viendo qué organizaron los compañeros. Bien, vamos a... ¿A dónde vamos? Ese es el tema. Dale más. ¿Qué pasa? Escuchamos, ¿qué pasó acá? Se hizo un silencio de radio. Bueno, a ver. La semana pasada empezamos a hablar un poco de esto de. Estamos en momento de las elecciones, momento importante, gran momento para el país y para los argentinos. Entonces, bueno, dentro del sistema, nuestro sistema, tenemos que ir a votar cada 2 o 4 años. Ahora nos toca. Así que lo que estábamos hablando la semana pasada, como un poco introductorio, es, bueno, ¿a quién votamos? Gran pregunta, la pregunta del millón. Y teniendo en cuenta de que después los muchachos, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, los muchachos van a tomar las decisiones que nos van a afectar en todo sentido de nuestras vidas. Entonces, lo que planteamos la semana pasada es empezar a ver, bueno, esto, ¿qué opina cada uno de los candidatos específicamente sobre nuestro tema? El tema de la educación. Y hablábamos un poco de lo importante que es de no solo quedarse con el discurso y las cuestiones programáticas, es decir, lo que están pensando, cómo piensan estos candidatos hacia futuro un tema específico, sino también, y teniendo en cuenta que fundamentalmente los candidatos más... con mayores chances, ya tienen todo, iba a decir un prontuario, pero no, tienen una experiencia de largos años en puestos de dirección política, entonces tenemos con qué contrastar ese discurso. Entonces me parece un ejercicio muy interesante, bueno, que todos y todas los que vamos a ir a votar dentro de poco, hagamos eso, ese ejercicio de, bueno, vemos cuál es la propuesta para este tema, por ejemplo, o para cualquier tema que nos interese, y qué fue y empezar a tratar de recordar qué fue lo que hizo ese personaje, ese candidato en los últimos años, ¿no?, de gestión, tanto Scioli, Massa y Macri, que son, me centro en esos tres porque son los los que están disputando, están disputando la presidencia. Otro caso sería, por ejemplo, el de Caño. Que... Sí, en el debate presidencial de la anterior semana, uh-huh, habíamos escuchado también a Del Caño, a Rodríguez Saá y a Margarita Stolbizer, uh-huh, aparte de Macri y Massa, no, no a Daniel Scioli, porque bueno, como todos sabemos, no se presentó en el debate, y con sus diferentes propuestas, había estado muy interesante poder escuchar lo que pensaban sobre educación, aunque eran, bueno, 2 minutos para cada uno. Pero bueno, aparte de estas propuestas que muchas veces escuchamos, no sé, me acuerdo de Massa que hablaba de educación desde los 45 días de vida y demás, o Macri en una sintonía parecida, y cuáles eran los trabajos del futuro, rara vez escuchábamos que dijeran de dónde iba a salir la plata para toda la inversión que se necesita para ello, para las diferentes propuestas. Pero aparte de estas propuestas que sí logramos escuchar este año, esta vez en el debate presidencial, está bueno esto que decís vos, Víctor, de saber qué es lo que hacen estos tres grandes candidatos que tenemos en la punta, qué es lo que vienen haciendo con respecto a la educación o cuál es su postura, no solamente lo que prometen. Así es, y para eso, bueno, fundamentalmente tenemos para contrastar todos estos años de gobierno de la gobernación de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Parece que los docentes tenemos que tener en claro eso, esa cuestión. Después, otro elemento también para, me parece interesante, es cómo se arman las listas. Y empezar a recorrer, aunque es un... en general, las listas sábanas son... Bueno, uno vota. El otro día le preguntaba a mis estudiantes, bueno, ustedes, ¿cómo, a quién conocen de esta lista? Y vieron que ahora bien, no es como hace miles de años, que estaban con la fotito. Claro. Ahora están con la fotito. Antes no, en una, antes ni foto. Y se conoce a uno, dos, y chau, y pará de contar. Pero todo el resto, ¿de cuántos candidatos habrá en una lista? No sé. 60, 70. Supongo. Y más cuando son más, se hacen más largas, y hay candidatos municipales también, se alarga. Bueno, no los podemos conocer a todos, pero sí podemos conocer a algunos. Entonces, por ejemplo, ¿qué ejercicio como docente haría yo? Y lo hablábamos un poco en la escuela el otro día. Es, bueno, Marta Giannetasio. ¿La conocen? ¿Le suena? Me suena. Me suena. Algunas cosas, algunas digamos... alguna responsabilidad me parece que tuvo con alguna reforma muy famosa y muy desastrosa, o en otro ámbito me decía un compañero docente, no, muy desastrosa para nosotros, pero muy exitosa para los objetivos que se perseguían, que es la famosa reforma de la época del menemismo. Bueno, Marta Giannetasio, esta mujer, está en las listas, en esas famosas listas sábana, y entonces yo me preguntaba, bueno, pero cómo nosotros que estamos todo el tiempo en las escuelas, que tenemos tantos problemas de infraestructura, tantos problemas con las condiciones laborales, que nos pagan mal, muchas veces que estamos cobrando mal, ya sin ni siquiera entrar en el debate de si estamos bien pagados o no, bueno, toda esta situación, cómo yo puedo ir a votar a semejante personaje en una lista. ¿Cómo una lista puede tener a semejante? Pero bueno, con ese nivel de responsabilidad, ¿no? Estoy hablando de la elaboración de política pública hacia la educación. Así que bueno, estuvimos buscando algunos datos. Bueno, si querés, puedo comentar algunos datos. Dale. Duros, digamos, comparando un poquito la gestión de Macri y de Scioli. No voy a dar todos los datos al aire porque por ahí es un poquito denso, pero en inversión educativa, en lo que es el porcentaje del PBI, la Ciudad de Buenos Aires aumentó del 2007 a 2014 en un 0,3%, nada más, pasó del 1,4 al 1,7. En la provincia de Buenos Aires, esa inversión educativa del PBI, el porcentaje, aumentó un poquito más, pasó del 3,5 al 4,7, estamos hablando de 2007 a 2014. Que sigue siendo poco. Después, si vemos en lo que es el presupuesto en la educación privada, hay una pequeña baja en la provincia, del 14 pasó al 13%, pero en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hubo un aumento en el presupuesto destinado a educación privada. Pasó del 15,8 al 19,6, casi un 20%. Después podemos, si quieren ver acá, la inversión por alumno, ¿sí? Aumentó en la provincia de Buenos Aires un 315% y en la ciudad de Buenos Aires un 293%. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires es la, digamos, unidad político-administrativa que más recursos tiene per cápita, uh-huh, ¿sí? Por lejos de todo el país, ¿sí? Y la provincia de Buenos Aires está un poquito, digamos, atrás en ese sentido. Después otro dato que me llamó la atención es uno que no estoy encontrando ahora, que es el del porcentaje de escuelas, de chicos en la escuela pública y en la escuela privada. Uh-huh. Y bueno, los porcentajes son altísimos para lo que uno considera, digamos, de la educación privada. Incluso en la ciudad de Buenos Aires es de un 60%, es decir, estamos en un 60% de chicos en la educación privada y un 40% en la pública. En la provincia es al revés, es invertido, es un 40% en privada y un 60% en pública, lo cual no deja de ser igual altísimo. Y es un número que fue aumentando, fue creciendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Y ahora en este último semestre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se volvió a aumentar el presupuesto del subsidio para la escuela privada. Uh-huh. Bueno, la semana pasada leíamos un informe de ADEMIS, que es un sindicato allá de Capital, en donde ellos comparaban lo que se dedica a la infraestructura, lo que dedica el gobierno de la ciudad a la infraestructura, alrededor de 200 millones de pesos, y lo que subsidia a la escuela privada, que eran 2.500 millones de pesos. Impresionante. Pero quiero resaltar esto, que la política pública que se impulsa ya en Capital es esto, de avanzar con la escuela privada, y por eso hay tanto problema de déficit y tanto problema de vacante para los sectores más postergados, que en definitiva son los que están yendo en Capital a la escuela pública, donde no se abren escuelas. Entonces, por un lado tenés a los sectores populares, los dejás sin escuela, y después lo que hacés, dirigís todo tu esfuerzo a la escuela privada. Eso es lo que está pasando en Capital. Bueno, acá no es tan así. El tema que estos porcentajes, algunos positivos, no se están reflejando en muchas de nuestras escuelas. Y en algunas muy céntricas. Acá la 1 de Adrogué, por ejemplo, nos comentaban el otro día. ¿Cómo se llama? Los chicos que tienen que van a la escuela ahí, que los baños se caen a pedazos. Entonces, no es un ejemplo mínimo, pero no es algo ocasional, sino eso se repite sistemáticamente. Entonces, si no podemos arreglar eso mínimo, ¿dónde va a parar la plata? No sé, porque plata se puso, digamos, y se ha gastado, se ha invertido, digamos, en educación, pero bueno, no alcanza con eso, obviamente, y segundo, que a veces uno duda de dónde fueron los recursos. Bueno, si estás pensando todavía a quién vas a votar, estos son algunos datos que te pueden servir. Por ahora nos vamos a la tanda de la radio. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echevers, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverse.com.ar Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Yo quiero ir a un buen hospital, sin tener que viajar tantas horas. Yo, una escuela pública de calidad. Yo estoy cansado de tener miedo cuando entro a mi casa. Quiero dormir tranquilo cuando mis hijos salen de noche. Como Cecilia, Camila y Juan, yo también quiero un Brown mejor. Y juntos podemos hacerlo. Soy Carlos Regazzoni. Quiero ser el intendente que lleve a Almirante Brown el cambio de Mauricio Macri. Te invito a que te sumes. Juntos podemos. Forrajería Mayorista Carmona. Cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas y restaurantes. Forrajería Mayorista Carmona. Carmona 585, Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura al 2100. Teléfono 4297-8826. su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18.397. Longyear. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Bueno, continuamos los dos. Sí, los dos continuamos en la peluca de Sarmiento Zona Sur. Te recordamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. También al Twitter pueden comunicarse por hoy, que no estamos en arreglo con el Twitter oficial, a @laverdebron. Y bueno, y al Facebook, La Peluca de Sarmiento. La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. Ese es nuestro Face si te querés comunicar. Te recordamos que todos los domingos subimos el programa, por si no lo podés escuchar, al Facebook de la Peluca de Sarmiento. Y antes de continuar, y vamos a continuar un poco con el tema anterior, le quiero mandar un saludo a Rubén y a Ana. Ahora sí, continuamos. Bueno, retomamos, estamos un poquito analizando los posibles futuros presidentes y sus propuestas o sus realidades educativas en sus gestiones. No tengo acá de masa mucho sobre su gestión en Tigre, pero sí tengo algunas de las propuestas que trae, que básicamente podríamos titularlo a mejor evaluación, mayor sueldo. Massa viene con una idea de comenzar a hacer una evaluación a los docentes, incluso a cada colegio, y destinar sueldos y recursos en base a los resultados que obtengan las escuelas y los docentes. El cráneo, digamos, acá de Massa es un, en términos educativos, ¿no? Sería un Gustavo Yáñez. Yo estuve averiguando quién es, y es el director del Centro de Estudios de Políticas Públicas. CEPP. Acaba de entrar un perro al estudio. Sí. En este momento. Víctor llama a la perra. Bien. Este señor, Gustavo Yáñez, del Centro de Estudios de Políticas Públicas, participó en reformas educativas que se hicieron en México, en Chile, e incluso asesoró en Brasil algunas cuestiones, y viene con esta idea de, que es vieja ya, de seguir como atomizando. Entonces, cada escuela debería comenzar a manejar ciertos presupuestos de manera particular. Y, por ejemplo, esta frase que rescaté de él: el paradigma actual es que un sindicalista negocia mejoras para todos los docentes. Acá la idea es que cada equipo escolar pueda mejorar su situación. Me parece que marca un poquito la línea de la propuesta, sí, de Massa, muy clara. De seguir atomizando la educación, de seguir, digamos, con esta cosa de premios y castigos. Así que bueno, me parece que... Yo creo que a veces Massa dice lo que otros no se animan, ¿no? Me parece como que... Sí, tiene menos filtro, me parece, que otros. Pero sospecho que muchas cosas las que él dice así tan brutas y esto de... Son por ahí ideas que tienen otros candidatos y que tienen por ahí trajes un poco más progresistas, que no sé si les queda muy bien. El sastre tendría que hacer algún ajuste, me parece, en algún caso. Pero me parece como si fuese el alter ego de otros. De una línea más general. Sí, que sí, se puede... pero él se anima descarnadamente a decirlo de forma pública. Bueno, no es que le queremos pegar a Massa directamente, sino que queremos comentar un poco de cada uno. Ahora, hoy nos tocó Massa. ¿Cambiando de tema? Sí, por favor. Bueno, como recordarán, el fin de semana anterior fue el Encuentro Nacional de Mujeres. Es el número 30, este encuentro que se hizo en la ciudad de Mar del Plata. Como comentábamos, todos los años se hace en un lugar distinto. Bueno, este año, por ahí lo que más salió en las noticias fue que cerrando en el cierre del encuentro un enfrentamiento. Una represión, digamos. Sí. De la marcha que conocemos de todos los años, que se hacen por distintos puntos importantes de la ciudad en la que se haga el encuentro, que en este caso incluyó, por ejemplo, un prostíbulo cerrado, el Ministerio de Trabajo, bueno, una parte, una columna de la movilización, se acercó a la catedral, como se hace en todos los encuentros, que hay una, es la rama que va a reclamar sobre el derecho al aborto legal y en oposición a el papel que juega la Iglesia con este tema. Y bueno, y hubo dentro de lo que era lo habitual en el encuentro en esta marcha, una represión importante a las compañeras que estuvieron ahí agitando con sus consignas, que son valerosas. Una provocación siempre, porque digo, dentro de la catedral había todo un grupo que es de extrema derecha, que está dirigido por un señor que se llama Pampillón, Carlos Pampillón, que es un grupo, digamos, incluso ya neonazi, digamos, filonazi, y estaba junto con la policía dentro de la iglesia. Y hay que recordar que incluso la policía detuvo, usó la catedral, digamos, de comisaría prácticamente, porque metió dentro de la catedral donde estaban estos grupos de nazis a compañeras que estaban manifestando, y las tuvieron detenidas adentro de la catedral. Las tuvieron detenidas, hubieron balas de gomas, hubieron chicas con, bueno, que aspiraron los gases, con complicaciones físicas. Bueno, en esto que con la consigna era sin emergencia nacional no hay ni una menos, porque todos hablan de ni una menos, pero hay que concretar, en una marcha de más de 60.000 mujeres. Bien, y para comentarnos cómo fue todo esto que recién estaban introduciendo ustedes, nos comunicamos con Jessica, docente de la Escuela Secundaria 24 Arseno, si mal no recuerdo, pero bueno, que nos comente un poquito cómo fue todo, cómo fue la movilización, cómo vivió todo este acontecimiento tan importante, ¿no? Hola, buen día, Jessica. Hola, ¿cómo están? Buen día para todas y todos. No sé si estaría bueno, si les parece, que cuente un poco cómo es el encuentro antes de llegar a lo que fue la marcha, que quizás empañó un poco, la represión empañó un poco todo lo que tiene el encuentro, que este es es el número 30, hace 30 años que se hace el Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina, en diferentes ciudades, no sé si les parece. Sí, sí, dale, adelante. Ah, buenísimo. Bueno, esto, hace 30 años que se hace en diferentes ciudades de la Argentina. Este año tocó en Mar del Plata y fueron más de 60.000, de 65.000 mujeres las que se acercaron al encuentro. El encuentro dura 3 días, en general se hacen los fines de semana largos y tiene alrededor de 65 talleres en donde las mujeres hablan de todo, desde la relación con su cuerpo hasta las mujeres y el trabajo y a lo que a nosotras nos interesa, por ejemplo, que sería mujer y educación. Es súper interesante porque es un espacio que nos sirve a todas como para reflexionar, pensar en cuál es el lugar que tenemos como mujeres en esta sociedad, qué tipo de relación establecemos con los otros. Por eso mismo, es la represión en la marcha, digamos, primero que fue la primera vez que pasa esto, y segundo que desde los diferentes medios de comunicación se nos acusó a las que participamos de esa marcha de violentas, de que fue en realidad nuestra culpa, de que nosotras nos buscamos eso, bueno, miles de cosas diferentes, hasta de que fue un enfrentamiento entre las diferentes mujeres de que estábamos participando de la marcha, cuando en realidad había grupos de ultraderecha, digamos, neonazis en la iglesia, y son los que provocaron y llevaron adelante en principio las agresiones, y después con la complicidad de la policía. Hay videos girando en internet, en YouTube, donde se ve claramente cómo los grupos están agrediendo, los corre la policía y empieza a tirar gases sobre las manifestantes, digamos. Jessica, ¿cómo estás? Sabrina. ¿Sabes qué? A mí me pasó esto que decías cuando hicimos la introducción al tema, también dije enfrentamiento, es tanto que te va quedando de que lo escuchás en los medios, y claro, bueno, no fue un enfrentamiento, claramente, fue la represión acompañada, bueno, como acabas de comentar. ¿Vos de qué taller participaste? Este año fue complicado porque éramos muchísimas, muchísimas, creo que se desbordó un poco, pero uno de los talleres que participé fue de mujer y educación, sí. ¿Y qué nos puedes contar del taller? Y en realidad lo que tiene es que para mí los talleres, precisamente lo que nos sirve es para eso, es para problematizar qué tipo de violencias hacia las mujeres hay en la escuela. A veces hay cosas muy cotidianas que nosotras no podemos reconocer, porque también es todo un proceso poder reconocer esas violencias, que en esos espacios de encuentro una va como agudizando, digamos, la vista o la visión, qué tipo de varón y de mujer nosotras formamos en las escuelas, como que esas cosas uno puede ir encontrándose con las otras docentes, ir charlándolo, ir profundizando, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumple la escuela en esa violencia contra las mujeres? Es interesante eso. ¿Hay algo que de esto que pueda, supongo que sí, digo, pero bajar después al aula, llevar a tus alumnos, a tus alumnas en los colegios? Digo, ¿has participado en otros encuentros? ¿Cómo puede ser después para las docentes, digamos, en este caso, que participan del encuentro, llevar esto a los colegios? Y hay un montón de cosas. Desde pensarnos, no sé, desde lo específico. Yo soy profe de historia, por ejemplo. Entonces, no sé, pensar esto como la historia, cuando nosotros las enseñamos en el secundario, ¿no? Que estoy, omite en general toda participación de las mujeres. Entonces, quizás buscar esto, cómo participaron las mujeres en la historia, en dónde estuvieron. Hay un montón de cosas, no sé, hay situaciones que a mí me pasan en el aula, también que son más cotidianas y que están fuera, por ejemplo, de lo que es mi materia en realidad, que tiene que ver, no sé, por ejemplo, a veces entran chicas al aula y las empiezan a silbar. Entonces yo eso no lo dejo pasar. Paro la clase, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué se puede silbar a las mujeres? ¿Por qué no a los varones? Y hay cosas cotidianas también que nos pasan y que a veces las dejamos pasar y que, nada, nos tienen que servir para reflexionar con los jóvenes también. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y poder compartirla. Bueno, estaremos en contacto con vos. Muchas gracias. Sí, me gustaría agregar una cosita más. Nada más, si puedo. Sí, decinos. Hola. Sí, no, que nada, para que nos sirva para reflexionar. Esta semana, que se hizo el encuentro de mujeres, hubo 11 femicidios. Entre ellos, también asesinaron a una activista que luchaba por los derechos de las personas trans, a Diana Zacayán. Me parece importante pensar esto, que es importante que nosotras salgamos y visibilicemos las violencias, porque más allá que hay una ley que existe, los recursos no se están dando y siguen pasando. Que hayan asesinado a 11 mujeres en esta semana sigue siendo algo muy grave. Bueno, en ese marco, también tengo entendido que la CTA de Almirante Brown está convocando a una movilización. Sí. La idea es, ya desde el principio de año se está haciendo una campaña en contra de las violencias de género. Acá en el distrito de Almirante Brown y en Presidente Perón, son cada vez más las mujeres asesinadas, desaparecidas, y además existen varios intentos de secuestro a jóvenes con el objetivo de la prostitución, de la trata de personas, digamos. Entonces, en ese marco se viene haciendo como una campaña contra las violencias y la idea es mantenerla y en las primeras semanas de noviembre poder seguir reclamando por políticas reales que contengan a las mujeres que sufren violencia y también que se busque erradicarla, digamos. Bueno, muchas gracias, Jessica, por la comunicación y estamos en contacto. Bueno, saludos para todos. Justamente mientras hablábamos con Jessica, veíamos en la tele también datos sobre la violencia de género y, bueno, para cerrar el tema, podemos escuchar qué decía Scioli en la semana en un canal de televisión sobre el tema de violencia de género. Son estas desgraciadas y repudiables expresiones de la esclavitud del siglo XXI, lo dijo Papa Francisco, la problemática de trata, de violencia de género. O se ataca a la mujer, se ataca al corazón de la sociedad, que es la familia. Pero ustedes lo tienen de candidato a diputado. Entonces, mayor, a Otavis, que golpeaba a su mujer. Mayor rigor de la ley. Y fundamentalmente ayer, bueno, promulgamos la ley en la provincia de Buenos Aires para encuadrar y fundamentalmente promovimos cada municipio que tiene una comisaría de mujer que no tenía, que son profesionales preparadas para atender ese tipo de violencia de género. ¿Y Otavis? Otavis la golpeaba a la mujer y está de candidato a diputado. Bueno, yo no me meto en cuestiones familiares ni puedo opinar un tema que no conozco. Está judicializado el tema. Bueno, está judicializado, estará judicializado. Otavis la golpeaba a la mujer y está de candidato a diputado. Bueno, yo no me meto en cuestiones familiares, ni puedo opinar un tema que no conozco. Bueno, escuchamos a Scioli como ante la pregunta comentaba que eran cuestiones familiares. Claro, no es violencia de género cuando les pega en su fila, sino que es un problema familiar. Esto de los medios de comunicación que comentaba antes Jessica, que retomamos ahora, a mí me llamó la atención esta semana. Bueno, intenté tratar de escuchar la mayor cantidad de programas de radio posibles para ver cómo se trataba el tema del encuentro y de la represión al final. En un momento me acuerdo, me llamó mucho la atención un periodista que en medio de esto, ¿no?, de los femicidios que incluso se hicieron, que hubo durante el encuentro, él estaba preocupado porque había el encuentro de mujeres dejaba sucia la ciudad y grafiteaban las paredes de Mar del Plata. Digo, qué forma de correr el tema, ¿no?, de correr el eje, y esto es tan recurrente. Entonces uno empieza a escuchar y termina como... es difícil a veces no engancharse en ese digamos, confusión que los medios de comunicación muchas veces intentan, consciente o inconscientemente, incluso algunos periodistas, llevar la cosa para un lado que no tiene absolutamente nada que ver. Sí, como si fuera menos importante la violencia, la discriminación, la trata, etc. Nos vamos a escuchar un tema musical. Gracias. De pensar en nada. no puedo sacarte de mi mente. Sopa de letras. La lectura es alimento para el espíritu. Calma la sed de conocimientos, fortalece el pensamiento y hace crecer la imaginación. Indispensable en cualquier régimen, aumenta las defensas contra la ignorancia, el oscurantismo, la intolerancia y la mentira. Meta la cuchara, la gente que lee, crece. Contanos tu nombre, tu edad y qué te gusta leer. Mi nombre es Gabriel, tengo 16 años y les recomiendo Leyendas Urbanas, El Fantasma de Canterbury, novela, ciencia ficción, poesías. Hola, soy Lautaro, tengo 12 años, me gustan leer historietas, cómics y libros de aventura. Leí el libro de Wigeta, leí la historieta de Yonky el Zombie, algunas de Los Vengadores y alguna otra como 20.000 leguas de viaje submarino. Hola, soy Rodrigo, tengo 9 años, me gustan los libros de terror y leí dos de Gaturro. No puedo sacarte de mi mente. Escuchamos, ¿qué leen los chicos? Sí, impresionante. Mi hijo también leyó el libro este de Wigeta, sí, Wigeta, no sé. Sí. Que es un libro para que los que no conocen o no tienen hijos, que sean muy sean fanatizados de los youtubers. Entonces, uno de los youtubers famosos sacó un libro. ¿Y el libro es sobre él? Sobre el una aventura. No, es una aventura. Está bueno, yo lo estuve pispeando. Sí, está bueno. Sí, no es tanto lo que ven en YouTube, lo que van haciendo los youtubers, sino que es sobre una historia y es amena. Yo solamente la pispié, no la leí toda, pero es una propuesta interesante para los chicos. Los chicos están en lo que sí. Bien, encima estuvieron acá en la Argentina hace unos días. El Rubius y no sé qué el más. El Rubius y Vegeta. Ah, el famoso bueno. Vegeta. Oh. Bueno, sigamos con el programa. Una buena, la primera maestra jardinera con síndrome de Down del país, Noelia, de 29 años, es una docente de Gualeguaychú, que dice, comenta acá en una nota, yo estudié muchos años y ahora estoy a cargo de 3 salas con un total de 170 alumnos. Bueno, la idea era mencionarlo porque me parece interesante, me parece buenísimo. A veces hablamos de inclusión, pero en este sentido no lo habíamos charlado nunca. Uh-huh. Bueno, felicitaciones. Ella es maestra jardinera desde 2007 y esperamos que escuchar más noticias de estas. ¿Qué otras noticias tenemos por ahí, Víctor? Ah, antes de pasar con otra noticia, quería mandarle también un saludo a María Amelia, porque si no siempre me dicen que mando a todo el mundo menos a María Amelia. Así que le mando un cariño también desde la peluca de Sarmiento. Sí, también a los estudiantes y a los docentes de la Escuela 4 de Don Orione. Así que probablemente los chicos se está organizando el centro de estudiantes allí en la escuela. Entonces, tal vez la semana que viene lo tengamos con nosotros. Así que les mandamos un saludo. Bueno. ¿Y qué es lo que nos queda colgado antes de irnos? Porque la verdad es que ya nos quedan unos pocos minutos. Lo de Bahía Blanca, apareció también, comentaron los compañeros de Bahía Blanca que el 14 de octubre de 2015, bueno, decían, en esta mañana, en un aula de segundo año de la EP22, Almafuerte al 900, allá en Bahía Blanca, se desprendió mampostería y ladrillo del cielo raso, golpeando en la mano y en la cabeza a la maestra sentada frente a su escritorio. Lo quería comentar porque, bueno, habíamos empezado un poco el programa comentando qué dicen los candidatos sobre la educación. Y en esto de, bueno, más allá de las promesas, ¿cuáles son las realidades? Tal cual, recordemos que hace ejemplos como esos, acá en el distrito Almirante Brón hay un montón. Recuerdo solo uno, una estudiante en el profesorado que se le cayó una ventana y la lesionó. El profesorado 41. En el 41. Después de todo eso se armó, bueno, ya lo tratamos en la radio, pero bueno, es otro elemento más que se acumulan, digamos. Sí, acá los compañeros de Bahía Blanca dicen, bueno, es reconfortable saber que en este caso no hubo consecuencias graves, pero también es nuestro deber alertar sobre una situación que no es un caso aislado, como decís vos, uh-huh. Víctor, sino la consecuencia de la desatención del Estado para garantizar condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje. Muy, muy bien. Bueno, otra buena. Se aprobó la creación de la Universidad de Almirante Brown por el Senado. Sí, mira, se aprobó la creación de la universidad, pero me parece que no va a tener carreras. Las carreras que va a tener son más bien tecnicaturas, técnicas, por lo que me decían, y licenciaturas. Ajá. Que están apuntadas a el trabajo en el parque industrial de Almirante Brown. Pero bueno, en todo caso, mientras sea un aporte más, bienvenido sea. Pero bueno, lo viene anunciando así, que es con la idea de poder empalmar con el... Claro, recordemos que esto ya viene de hace, como yo recuerdo, de tres intendencias anteriores. Digamos que es todo un proceso que se viene dando. Bueno, se dio ahora, menos mal, que se haría en la vieja Quinta de los Roca, ahí nomás cerca de la Rotonda del Vapor. Así que bueno, buena noticia, esperemos... Conseguí trabajo hoy también. Bueno, nos están echando. Antes que me difame. Un consejo que a todos, que si van a jugar a los juegos, cumplan los reglamentos y nada más. Eso va a los perdedores. No fuimos. Va a los perdedores.